la cantidad de luces, la cantidad de gente, otra vez nosotros, ¿no? Bueno, les decimos que nos estamos organizando para iniciar esto que es agosto, el mes de las infancias y de la defensa del hospital, ante un gobierno que tenemos claro, odia, Milei odia a las infancias y odia a nuestros abuelos. Y nosotros, el pueblo argentino, ama a los niños y ama a los abuelos. Entonces, eso es todo el apoyo social que estamos teniendo como semillas en la calle, en las plazas, desde Comodoro Rivadavia, desde Ushuaia, desde La Quiaca, nos llega esa muestra de cariño, de afecto, de yo pasé por el hospital, yo estuve allí, mi hermano, mi tío estuvo. Y entonces, ¿cómo no defenderlo? ¿Cómo no defenderlo? De la manera que podamos. Como podamos hacerlo, lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo, por eso es muy importante. Cecilia fue un toque por WhatsApp. Cecilia, ¿podés? Cecilia dijo, pero esto es pasado mañana. Ah, sí, puedo. Ahí voy a estar. Y acá estuvo. Y vino con Andy. Entonces, esto se multiplica y esto no va a parar. De eso estamos seguros. Así que, bueno, el 2, ahora el sábado, nos vamos a reunir con muchas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, de todo el arco político, para organizarnos hacia fines de agosto, hacer una gran movilización como la que hicimos el 17. Y mientras tanto estaremos haciendo distintas acciones, un festival para los niños y una marcha que queremos hacer, una caravana, un ruidazo a Olivos, a ese presidente que no escucha, a ese presidente que es cruel y que está mirando a los poderosos, está mirando a Trump y no está mirando a este pueblo que necesita un gobierno que gobierne para este pueblo y no para los poderosos de siempre. Por eso les decimos, estén atentos y sigamos con unidad en la diversidad que somos, en las calles, en las plazas, luchando por lo que queremos defender. Vamos a poder, vamos a vencer, porque tenemos la convicción de que hay cosas que no se venden, hay cosas que son nuestras, y los argentinos y las argentinas sabemos defender lo nuestro. Así que este mes va a ser un mes de mucha unidad, de mucha lucha, de mucha pelea en la calle, donde se dan los grandes debates, para que en el Congreso voten como tienen que votar los diputados y senadores. Tenemos que estar nosotros en la calle, porque si no, van a votar cualquier cosa como siempre. La garantía somos nosotros en la calle. No aflojar, no aflojar. Firmes en la lucha que tenemos que dar. Es un gran desafío, pero lo vamos a lograr, porque tenemos el corazón ahí. No lo dudemos. Gracias, mil gracias por estar. Gracias a Elia, gracias a los artistas, gracias a todos. La mamá de Melina, la joven que impulsó la ley de muerte digna. Nosotros vivimos ahí, somos parte de la familia Garrahan. Sepa todo el hospital Garrahan que no están solos, que el pueblo argentino está con ellos y con todos los trabajadores, por la dignidad de los trabajadores del Garrahan, porque sean reconocidos como tales, con un salario digno y por la buena formación de los profesionales de la salud. Gracias eternamente al hospital Garrahan y a todos sus trabajadores. Soy María, la mamá de Noel. Muchas gracias a nuestros hijos y vamos a seguir firmes acá dándole todo nuestro apoyo, eternamente agradecida. El hospital lo cuidamos entre todos. Todos somos Garrahan. La verdad, hablando hoy con uno de los amigos en una de las primeras actividades que estuvimos acompañando al hospital, éramos muy poquitos. Hoy súper agradecida porque la verdad que ver todas esas lucecitas de esperanza y nada, el Garrahan no se toca. La salud de los chicos es sagrada. Gracias. Muchísimas gracias. Así que como madre de un paciente del hospital, eternamente agradecida con cada una de las personas que trabajan en el hospital. Somos una familia y la familia se defiende. Y a los hijos los vamos a defender. A cualquiera le puede tocar pisar el hospital Garrahan, ojalá que no, pero a cualquiera nos puede tocar. Defendamos la salud, defendamos a estos chicos que se van a morir sin este hospital. Lo digo así, me van a decir que exagerada, pero es una gran realidad. La falta de medicación, la falta de médicos, la falta de profesionales hace que se retrase la atención en niños que necesitan los médicos para vivir. Así que por favor, unamos fuerzas, organicémonos y peleemos por este hospital que es lo mejor que tiene este país. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a los padres, a las familias, a toda la comunidad. Les queremos decir que contamos con la presencia de la actriz Cecilia Roth, que está acá ya. Vamos a darle un fuerte aplauso.